7-3. Tarde de pipas, tarde piponazo, tarde de piponazo. ¡De Grefusa! Sí, señor, las pipas de España. ¡Qué buena tarde, parrita! ¡Saca las pipas! ¡Toma, Pepe! A ver, un paquetito, un sobrecito. ¿Sabes por qué me gusta? Me gusta leer lo que pone detrás. Dice, no tires las cácaras al suelo, sí, por favor. Un buen detalle del piponazo. ¡De Grefusa! A ver, tócame el vibráfono, hombre. Piponazo, piponazo, piponazo de Grefusa. Sí, señor, para compartir los buenos momentos, una buena bolsa de pipas del piponazo. Las pipas premium. ¿Cómo es el rap del piponazo, Andrea? Este partido es un partidazo si lo disfrutas con el piponazo. Este partido es un partidazo si lo disfrutas con el piponazo. ¡El piponazo de Grefusa! Yo soy tu pipa, Pepe. Bueno, el plan B.